Aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll. Escolta, 1984, aquí feia un bon renal. Cada coisa que nós conquistamos nesse país foi à custa de muito trabalho. A doença pior que existe na humanidade é o preconceito. E eu sei quanto preconceito eu fui vítima nesse país. Hoje eu brinco com preconceito. Hoje eu falo menos laranja, as pessoas acham engraçado. Mas quando eu falava em 89, eu era uma napa. Porque a ignorância do que me achava napa era de confundir a inteligência com o conhecimento e o aprendizado no campo da escolaridade. A ignorância de algumas pessoas que achavam que só tinha valor aquilo que vinha de fora. É americano, é maravilhoso. É europeu, é extraordinário. É chinês, é fantástico. É japonês, é no seu gerar. Que se comportavam como se fosse cidadão de segunda classe, ou verdadeiros vira-latas, que não se respeitavam e que não tinha autoestima do si mesmo. Ah, quantas vezes me disseram, eu lembro dessa como se fosse hoje, uma vez eu estava almoçando na Folha de São Paulo. E o diretor da Folha de São Paulo perguntou pra mim: escuta aqui, candidato, o senhor fala inglês? Eu falei: não. Como é que você quer governar o Brasil se você não fala inglês? Eu falei: mas eu vou arrumar um tradutor. Mas assim é possível? Não é possível. O Brasil quer ter um presidente que fala inglês? E eu perguntei pra ele: alguém já perguntou se o Bill Clinton fala português? É, mas eles achavam que o Bill Clinton não tinha obrigação de falar português. Era eu, o subalterno, o país colonizado, que tinha que falar inglês e não ele falar português. buenas tardes. Estamos aquí una semana más en 1984 desde Titoyeta Radio para el resto del mundo. Hoy es día 5 de marzo del año de la Armagedón 2016. Y bueno, esta tarde tendremos, como siempre, pues musiqueta para todo el mundo. Una presentación de un EP de un grupo que ahora dentro de poco nos comentará el colaborador de esa banda. Y bueno, buenas tardes, Fede. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Jota. Enviem una salutació especial a en Larry en els controls i a en Bernat i en Nur en missió especial a la Mediterrània. Y bueno, como iba diciendo, después también estará cargado un poquito de lo que no pudimos poner la semana pasada, que era un poco de ska y de reggae. Aquesta setmana hem volgut començar amb aquesta cançó de Ratos de Porao del seu àlbum Homem Inimigo de Woman, i una cançó que li dedicaven a en Luis Lula da Silva, conegut per haver estat el president de Brasil a l'anterior dècada, no? Sí, exactament, sí. I que a les darreres hores pues, va ser arrestat per corrupció. Uh-huh. I se coneix que hi ha tot un merder entorn en aquest senyor, que també va ser representant del moviment de Los Sin Terra al Brasil, no? des dels anys 60. Aquest àlbum va ser publicat farà cosa de 6, 7, 8 anys, o sigui que anàvem ben encaminats els nostres amics Ratos de Porao. Ens posen còmodes i a continuació vos desvelarem qui serà el convidat que ens presentarà el test pressing d'un single que presenten la següent setmana. Però abans, Raúl, vull que coneguis en aquesta banda, que no sé si has tingut oportunitat. Se fan dir Patinete, Plàstico Patinete. ¿Te suena? Pues si te digo verdad, ara no. Pues el 1984 d'aquesta setmana, avui començam el mes de març, és dia 5, i escoltarem coses antigues, coses locals i coses noves. Exactament. I això és una reedició de Subterfuge d'una gravació de l'any 1978. Ara en xerram. Ok. Semblar, Raúl? Pues me he quedado anonadado porque me suena, pero no me suena, si te digo la verdad. Pues, com te deia, era una gravació de l'any 1978. Sí. És un grup que se feren dir Plástico i diuen, bueno, que és el Plástico, vale. Plástico Patinete o Plástico Solo? Plástico y la canción Patinete. Ah, Plástico sí que me suena, porque el grupo Plástico, no, justamente había no solo uno, sino unos cuantos componentes que después hicieron diferentes bandas, que ahí estaba justamente Eduardo Benavente, que era el cantante, y después también estaba Toti a la batería, que después estuvo con Parálisis Permanente también y con La Frontera y hasta con diferentes grupos más, porque estuvo, la verdad, que haciendo colaboraciones con muchos grupos de la época de los 80. El guitarra de Hombres G, Fede, que es buenísimo. Tú pensabas que no supieras que es Plástico, ¿no? Ya me acordaba, pero yo pensaba que era el grupo Plástico Patinete, que digo, pues eso no me suena, pero el grupo Plástico, en teoría, nació en el 75-76. Lo que pasa es que la grabación está del 78. ¿Tú por ahí quién hizo? Sí. Això està disponible des de fa un parell d'anys de la mà de Monster, de l'any passat, Subterfuge. De l'any passat, sí, de l'any passat. Una col·lecció que se diu Canciones desde la tumba. Exactamente, sí. Yo estoy por pillármelo porque ando ahí a ver si puedo, porque cuando salió solo hicieron 300 copias, pero como hubo mucha demanda, pues han intentado pues sacar unas cuantas copias más para la gente pues más fetiche y más nostálgica de pues enamorados de Eduardo Benavente y de su música. Pues passarem pels 70s, 80s, al segle XXI, però sempre hi ha un espai pels anys 90, no, Jota? Sí, clar, pels 90s i com diu tu, pels 80s, 70s, 2000s i el que faci falta. I bé, començaré posant una banda que ja han posat bastant de bits aquí, que són els Detestation, una banda de Portland, als Estats Units, d'un EP seu del 96, que és d'Inhuman Condition, i hi posarem el tema The White Trash Genocide. We'll be right back. escolta 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Wow. Bueno, aquí ya empezamos a hacer descarga total de buena música. Y como no, esta tarde, lo que estábamos hablando antes, tenemos aquí pues a uno de los colaboradores de esta banda, que dentro de una semana, si no me equivoco, hará la presentación en el Puff Tree Lions del Paseo Marítimo de Palma. Y no es más que hablamos de la banda Wasted. Y tenemos aquí a Óscar Daniel, componente de la banda y casi como aquel que dice fundador. Bueno, fundador a medias. A medias, ¿no? Fuimos dos que empezamos con esto. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien. Un plaer que venguis aquí a la ràdio, Tito Ete, que ja saps que és cateva. Ho sé. Molts anys els oients te coneixen la veu perquè has tingut diferents programes, com Same Old Bullshit, darrerament. Sí, un poquet aturat darrerament per diferents raons, però bueno. Però bueno, com bé deia en Raül, estem aquí amb Óscar Daniel, miembro de Discos Fundador, no, pero miembro fundador de Wasted. Sí, eso es. Y bueno, nada, contentos porque debido al hecho por el cual estamos aquí hoy hemos recibido una buena noticia esta mañana. Peter nos ha dicho que los singles ya han salido de Londres, bueno, del Reino Unido, y están por Francia. El localizador nos dice que están ahora mismo en Francia, eso significa que estarán aquí para el viernes. Wow. Pasábamos pena, ¿quién presenta un disco sin disco? La verdad es que eso es un hándicap muy jodido, la verdad. Sí, que sí. Pero bueno, ya siempre todo lo bueno llega a tiempo y espero que con una esperanza de eso, de poderlo disfrutar todos después de ver vuestro concierto ahí en Tree Lions. El tema de las fábricas, que están saturadísimas. Sí, a veces no tienen nada de currete y a veces de repente vienen 200.000 paquetes de 200.000 bandas. Hay mucha demanda, se ha revalorizado muchísimo, carísimo, y bueno, al final llegan. Bueno, vamos ahora a dejarnos ya el problema de los singles, que seguramente que llegarán, tú tranquilo. Echaremos justamente un poquito de perejil a San Pancracio, seguramente que llegarán. Sí. Y bueno, estábamos escuchando, como decías, Fede, el tema del recopilatorio que hacíamos nosotros de 1984. No, perdón. Hemos escoltado una canción que ens ha duit Óscar Daniel. De acuerdo, perfecto. Una reproducción en formato de prueba de test pressing. Sí, lo que escuchamos hoy aquí, lo que he traído es el test pressing, ¿no? Vale. Que es el disco vinilo ya, ¿no? Para el que todavía no conozca lo que es un test pressing, bueno, pues en la muestra, ¿no? Ya prensada en vinilo y bueno, ese es el sonido que tendrá el single en sí, ¿no? Esta canción era la tercera de la cara A, que se llama That's a Fact. Es un fet, ¿no? Y bueno, es uno de los siete temas que contiene. 7 temas en el vuestro segundo single, ¿no? Sí. Después de casi 2 años, ¿no? De presentar el anterior o 3. Bueno, el anterior, ¿cuándo salió el anterior? Creo que fue a finales del 13, puede ser. Entonces casi 3 años. Más o menos. Sí, pero bueno, hubo un cambio en el grupo, sí. Un cambio a la batería, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso nos ha retrasado un poquito más el proceso y esto, pero bueno. Al fin, si se mantiene el trabajo, digamos, pues la dicha es buena. Las circunstancias, por ejemplo, de Wasted, que habéis tenido este parón, ¿ha sido por tema de que habéis tenido el cambio de batería o por circunstancias de proyectos que tenéis con otras bandas? A ver, nos lo tomamos con calma, ¿eh? Quiero decir, no Foreign Irvies, es decir, se unió un poquito todo, porque nosotros ya cuando al final del 14, ya teníamos parte de estos temas sacados con Larry y eso, pero bueno, se vino que bueno, él dejó el grupo y entonces cogimos otra batería y el batería nuevo, Edu, se aplicó muy rápido y sacó los temas muy rápido, de hecho, prácticamente en 2 meses ya lo tenía todo, ¿no? Pero bueno, hicimos una maquetilla así nuestra, varias cosas, luego, claro, otros proyectos y lo hemos, de hecho, esto se grabó, si no recuerdo mal, en septiembre del 15. Y bueno, y ahora verá la luz, ¿no? Pero claro, 3-4 meses en fábrica, nosotros que vamos a nuestro ritmo, que no nos queremos agobiar tampoco, que bueno, ya tenemos una edad, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas. Todos tenemos otros proyectos, otras cosas en la vida y tal. Y bueno, cuando se puede. Y cuando se hace. Bueno, vale la pena recordar els membres de Wasted, ¿no? Que els qui estiguin familiaritzats amb l'escena mallorquina punk i hardcore coneixeran per lo menos els noms dels grups on han participat, perquè trobam a part de tu, trobam en Puro, Rafa Puro, sí. No, Julián de Víctimas. Y a Edu, que ha estado pues eso, en Crash, ha estado en Tot de Queda, ha estado cuando justamente se volvió a reunir a la banda Escoria. Sí. O sea, ha estado en diferentes, bueno, iba como Rafa Puro, porque Rafa Puro también parece que tiene, bueno, pues eso, un sinfín de bandas, parece que es un incombustible. Sí, bueno, cada uno tiene sus otras cosas y eso no hace más que enriquecer, ¿no? Todo, ¿no? ¿Y cómo es ¿Cómo es la siguiente canción? Exactamente, venga. Bueno, ¿cómo es la siguiente canción? La siguiente canción se llama I Walk y bueno, Llámame. Es una canción pues que habla de amistad, de amor. Bueno, sí, y bueno, son temas que no sé, pensamos o pienso que deberían tratarse más o que deberían expresarse más, ¿no? Porque suficiente odio tenemos. Pues vamos a escuchar I Walk de Wasted. Wasted. La verdad es que esto me trae muchos recuerdos. bastante auténticos, porque este sonido lo echaba de menos. Y es lo que justamente te iba a preguntar, que esto, por ejemplo, os une bastante a escuchar así el hardcore melódico, contundente americano. ¿Y no crees que estaría bien que volviera otra vez esa forma de expresar la música en el hardcore a día de hoy? Sí, por supuesto que sí. Yo, vamos a ver, antes, un apunte, personalmente, esta canción, sí, es un poco más melódica y tal, no es que sea la base del sonido de Wasted, pero de hecho es algo que a mí también me gusta recuperar, y de hecho lo pensé a la hora de escribir la letra, la canción, pensar en ese positivismo, ¿no? En esa expresada también con cierta melodía, con cierta melodía. No sé, me encanta, o sea, lo siento así, ¿no? Yo crecí con este tipo de música, como crecí con la otra, ¿no? Y hay muchas maneras de expresarse, y expresarse mediante esta manera yo también lo veo muy genial, es decir, positivo. Sí, porque a mí, por ejemplo, ya te digo, ahora estábamos compartiendo este tipo de opiniones y tal, la música puede ser burra, o sea, así tal, contundente, pero te digo la verdad, cuando pones ese tipo de voz así bastante clara para lo que justamente quieres tú expresar al público, ¿no? Que quiere escuchar tu música o la música de cualquier grupo, a mí, por ejemplo, me llega más que, por ejemplo, cuando escuchas a lo mejor un grupo súper burraco que está allí pues sacando todo su odio, toda su rabia y tal, que a lo mejor también está cojonudamente, porque hay grupos que son cojonudamente, pero a día de hoy echo de menos grupos como, por ejemplo, como esta canción de Wasted, por ejemplo. Sí, ya te digo, disfruto tanto expresándome mediante a lo mejor algo más brusco que mediante algo más melódico o claro, como tú dices, ¿no? Depende de lo que quieras expresar también con la letra. A lo mejor yo miro un poquito más eso porque desde mi condición en este grupo, ¿no? Como voz o como cantante. Y bueno, hay muchas maneras de expresarse, muchos sentimientos que compartir y no sé, hay un momento para todo. Bueno, recordar a los oyentes que, por ejemplo, Wasted está, pues eso es lo que ha dicho él, el vocalista y bajista es Oscar, el guitarra... Vocalista. Perdona, sí. Es verdad, ahora me había confundido con tu otro proyecto que sí que cantas y también tocas el bajo, pero bueno, es igual. Rafa toca el bajo, Julián toca la guitarra y, bueno, como no, Edu toca la batería. Uh-huh. Es verdad, perdón. Ay, ¿qué te parece, Oscar, si ponemos alguno de estos temas ochenteros que tanto te gustan? Vamos a buscar aquí rápidamente. Venga, a ver. Para compartir con los oyentes del programa. Venga, va. Que H2O, por ejemplo, Duck Nasty. Ah, oh, guay, tío, de puta madre. ¿Qué ponemos? Duck Nasty. Venga, pues, creo, si no voy equivocado, que la canción es Still Waiting. Uh-huh. Esa es una canción que yo, pues, hablando del tema de expresarse mediante sentimientos más positivos, ya sea como amistad, amor o cierto tipo de cosas, pues que siempre me ha llegado mucho, ¿no? Se llama Still Waiting y creo que es su tercer LP o algo así de los 90, Four on the Floor. Pues vamos a escuchar a Duck Nasty. These are the toughest days. Time is slow and the skies are gray. Well, this is the hardest time to tell yourself to take your time. Seems like 100 years since I thought it would all work out. Seems like 100 years and I'm still here. I've got nothing but time, so I'm still waiting. I'm still waiting. One time my eyes were wide, I couldn't wait till I could drive. Everything in life was free, it was healthy, loud and honest. Pues bueno, estamos aquí un sábado más, como iba diciendo antes, en 1984, sábado por la tarde precioso, la verdad es que no parece ni que estemos en invierno, ya se va acercando la primavera, pero bueno, aquí nunca ha habido invierno, siempre ha sido como primavera. Seguim al 1984, xerrant en aquesta primera part amb Òscar Daniel, que ve en representació de la banda Wasted, que presenten el seu segon single, que l'ha duit aquí perquè l'escoltem plegats a aquesta prova mentre esperam que arribin de fàbrica. Mm-hmm. Bueno, antes estabais hablando de Peter, claro, la gente dirá, ¿Peter quién es? Y bueno, Peter es el... No, cuéntanoslo, que sea, no, cuéntanoslo tú, ¿quién no es que sea vuestro manager, pero bueno, cuéntanos. No, que va, a ver, vamos a ver, Peter, la figura de Peter ahora con este... con la manufacturación, por decirlo de alguna manera, de este segundo single, ha hecho de intermediario, nos hizo el favor de contactar, el primero lo hicimos con la fábrica de Chequia y esta vez lo hemos hecho con una fábrica del Reino Unido y él pues simplemente nos ha hecho de intermediario a la hora de hacer todas las gestiones para mandar el trabajo ahí, hablar con fábrica, un poquito llevar todo este tema, ¿no? Por supuesto que nos ha apoyado, nos ha ayudado, etcétera, y bueno... Gracias mil, por supuesto. Porque claro, porque por ejemplo, tú tienes un sello que es Oscar Brigade y Peter tiene la de Runaway Records o Punk Away. Sí. ¿Y cómo es esto, por ejemplo, a veces de haceros vosotros vuestros intercambios musicales? ¿Intercambios musicales? Sí, o por ejemplo, o a poder contactar para poder hacer un disco como el que habéis hecho. Porque tú, por ejemplo, tendrías el sello, podrías haberlo hecho directamente. Claro, sí. A ver, en esta ocasión, yo recuerdo que el primer single lo moví un poco yo, como intermediario, que lo hicimos mediante Cancana de Murcia, si no me equivoco. Y bueno, la verdad es que tienes que estar muy encima, lleva muchos quebraderos de cabeza a la hora de tener que estar muy pendiente de todo. Y no tenía tanto tiempo para dedicar y dije, mira, me resulta más cómodo si, por ejemplo, alguien se encarga de esta parte y todo funcionará mejor, ¿no? Mediante el sello, pues, bueno, claro, sí. Nosotros cuando coeditamos trabajos de otros grupos y eso, pues, pues a ver, es un poquito toda la labor, pues, de bueno, la distribución y... Sí, y bueno, la hora de la distribución y todo eso, bueno, yo creo que lo del sello es algo que viene de muchos años atrás, ¿no? Sí. Empiezas conociendo, hay una red underground alternativa que conocemos todos, que es súper valiosa en el estado y nos movemos durante bastantes años con amigos, contactos y claro, trabajamos con un mogollón de sellos de todo el estado, ¿no? Y es fácil porque tienes muchas amistades y a la hora de mover un single que editas o coeditas, pues en ese aspecto es fácil mediante el sello, ¿no? Claro, porque vamos a ver, yo te paso estas mías, tú me pasas estas, yo te lo muevo aquí, tú me lo mueves ahí. Y... Bueno, eso es siempre el buen rollete que hay entre unos y otros. Eso sí. Es lo que siempre tiene que prevalecer entre un sello y otro, porque si no, pues mal asunto. La música es eso, intercambio, ¿no? Y lo importante es que se mueva. Si se queda en casa, no vale la pena. Y vosotros, o sea, el grupo... individualmente os lleváis cojonudamente. Los miembros de Wasted, claro, hombre, es que no, nos conocemos, por ejemplo, yo y Julián, imagínate, es que nos conocíamos cuando éramos niños en el Casal Libertari con nuestras bandas de aquella época y nos volvimos a encontrar de repente y es que de hecho queríamos, no sabíamos muy bien qué teníamos que hacer, incluso se planteó reagrupar víctimas, se habló de hacer otras cosas, yo qué sé, y al final lo dejamos un poco aparcado y de repente un día volvimos a hablar y dijimos, venga, va, y salió esto. Y fue así de fácil. Eso es lo guapo, eso es lo guapo. Y en tres años ya tenemos aquí al segon fi, ¿no?, de Wasted, aquest single que presentau el divendres 11 de març en el bar Three Lions de Palma. Sí, junto, además, con otra banda. Sí, claro, junto con The Cranio, unos amigos del alma y una banda fantástica desde mi punto de vista también. No, sí, aquí le tenemos mucho cariño y la verdad es que siempre le he mandado mucho apoyo porque además componentes de Cráneo siempre también están ahí al filo y al pie del cañón de hacer siempre miles de historias. Es gente muy necesaria. Con el rollo de Impala, TV y tal, Chano es un también un incombustible. Pues eso, la presentación será el día 11 de marzo, este viernes que viene, en el Bar Three Lions, ahí en el Paseo Marítimo, justo al lado de Shamrock. Tocarán de Cráneo, Wasted. Tendremos un tenderete ahí con el single nuevo, con el single antiguo, por si alguien todavía no lo ha echado el ojo. Menos mal. Un par de cosillas. Y bueno, la cuestión es esa: tocar un rato, pasarlo bien y que la gente conozca los temas nuevos. Pues vamos a ver si allá aparte iremos poniendo otra canción de Wasted, pero. Si quieres, ponemos también una canción de Cráneo para recordar a la gente cómo se lo hacen también estos ahí en el filo del rock and roll. Pues sí, de Cráneo també, com vos dèiem les setmanes enrere, estan preparant un nou treball discogràfic en format 12 pulgades, s'editarà d'aquí ben poc, i cerquen gent interessada, precisament el que xerràvem ara fa un moment. Sí, tengo el placer de decir que nosotros colaboramos con All Kids Brigade, con esta edición. Molt bé, enhorabona. Y estamos muy contentos, hemos oído un par de temas que ya nos pasaron y la verdad es que suena fantàstic. Pues anem a escoltar un d'aquests temes, vos recordam el contacte de Cráneo, podeu contactar al seu burofax particular, smm1975@hotmail.com, si és que voleu col·laborar amb l'edició d'aquest tercer treball discogràfic de Cráneo, la banda mallorquina que compartirà escenari amb Wasted el dia 11 de març al Three Lions. Escoltam la cançó Siameses. Going down, we're going down, we're going down. Muy bien, este tema se llamaba Indecision Kills. Es, bueno, como hayas oído, esta sí que es un poco más burra vocalmente hablando, ¿no? No, pero me gusta. Es una canción que habla de caracteres, ¿no? De formas de ser y en un poco modo enfado, ¿no? Hay que tomar siempre una decisión, a la indecisión. Sí, sí. Y bueno, es un poco, pues ya te digo, un poco conjugar toda esa clase de sentimientos. También a la vez, ¿no? También son letras que, por un lado, hablan sobre personales, sobre la vida, sobre este tipo de cosas, ¿no? Pero también con un enfoque político, desde posición individual, política frente al mundo, frente a la vida, ¿no? Juntando un poco todo esto. Quines influències tens a l'hora de fer les lletres? Hi ha bandes que t'agradin més que altres? Com ho enfoquen? Bueno, es complicado, ¿no? Decirlo. Yo es que realmente no lo pienso a la hora de hacerlo. Me sale así como me sale. Y bueno, me imagino que un poco todo lo que he escuchado, ¿no? Durante, ¿no? Sí, a lo mejor más influenciado por la música hardcore punk de los 80s, más en plan yankee, por decirlo de alguna manera. Pero es un poco pues con la música que yo me crié y eso, y siempre ha sido lo que más me ha gustado, aunque me gusta mucho tipo de estilos y de música. Del vostre primer single, quantes còpies en fereu? 300, 500? Perquè la gent se faci una idea de quin volumen de públic tenen aquestes bandes tan underground, no? Sí, del primer single, Well Never Be So, hicimos 500 còpies, ¿vale? Y en este caso, este nuevo single que llegará ahora esta semana, que viene, ¿cómo se titula? Se llama I Lost My Pants, ¿vale? Perdí mis pantalones. Bueno, es el cuéntame. Título de una de las canciones que habla un poco sobre la inmigración, o sobre, más bien, por decirlo de otra manera, el hecho de tener que buscarse la vida en otro lugar del mundo que no sea donde naciste. Y bueno, son 300 y pocas copias, más o menos, en vinilo blanco para la ocasión, de lo que estamos muy contentos, tenemos ganas de verlo ya. Y son 300 copias, es una coedición entre Cruzade Records, que también participó en nuestro primer single, All Kids Brigade, sello de la casa, y 18 Cheat Records, y bueno, y nosotros mismos, que hemos tenido que pagar gran parte del trabajo. Y bueno, pues eso, son 7 temas nuevos y así suenan, como escuchamos. ¿Cómo, por ejemplo, os ha costado más, hacer la música o hacer las letras de la canción? A ver, para este single, la verdad es que hay más canciones. Yo, en el primer single había muchas canciones que la música y la letra eran mías, porque ya venían, son canciones que yo tenía un poco a medio tiempo entre una banda y otra, ¿no? Y tres por ahí aparcadas y diciendo, sí, ya llegará. Y se fueron luego cultivando un poco, ¿no? Pero estas, pues, están más trabajadas entre todos, ¿no? Ya trabajó la banda en al completo a la hora de crear las canciones y eso, ¿no? Igual como temas nuevos que tenemos, que ya irán para otras cosas, si va bien la cosa. Pues para otra cosa, tenemos un tema preparado de Wasted que no es ni del primer single ni del segundo, y tampoco es una versión de Seven Seconds que surta un recopilatorio que participó. Sí, la versión de Seven Seconds salía en el Hardcore Hits Cancer. Desde aquí un saludo a todo ese colectivo de gente que se le ocurra, que es una pasada. Y bueno, esta canción de la que hablas se llama Animal, es de esta misma sesión de grabación, ¿vale? Que, ¿dónde lo habéis grabado, por cierto? Sí, lo grabamos con Tomeu en DST Studios. En ese mismo estudio, hoy están ocupados porque una banda mallorquina está grabando ahí su debut, se llaman FEMS, les enviamos un saludo. I ben aviat també per allà passaran altres grups com Diex Cerebros a enregistrar cançons. Hombre, per participar al recopilatori Mallorca Punk, que des d'aquí coordinam un poc i que ho traurem entre tots a la vegada, no? Aleshores ja sabeu que tenim oberta la convocatòria si voleu enviar les vostres merdes per participar en aquest recopilatori i no heu participat anteriorment. Podeu enviar-nos una senyal al nostre burofax, ara és 1984@gmail.com. Y Wasted, ya lo han hecho. Sí, la canción es esta, Animal, ¿no? Ya te digo, no sale en el single, la hemos reservado especialmente para este recopilatorio, que le tenemos mucho cariño, al Mallorca Punk, y bueno, vamos a ello. i tiempo que tienen para poder traer... Fins al 30 de març expira el plaç. 30 o 31? 30 días trae noviembre con abril, junio y septiembre. 28 no, no. Solo uno y los demás 31. 31 yo veo en el este que tiene. Qué bueno. Yo veo que en el mes de marzo tiene 31. Yo por eso te lo digo. Pues el 31, venga, 31, venga. Aceptamos, Raúl. Es que yo me acuerdo que la semana pasada lo comentamos y no sé por qué. Te ha estado taladrando todas las semanas. Eso es porque tiene un calendario justo allá atrás y lo ha visto. Te lo juro. Lo he estado viendo estos días en casa y yo digo, coño. Digo, pero si tiene este mes 31, ¿cómo puede ser que diga 30? Pero bueno, es igual. Lo que decíamos la semana pasada, que de errores se aprende. Y hay que ser justamente... También podría expirar el plazo el día 30 de marzo y no pasa nada. Tampoco nada, no, exactamente. Bueno, pues venga, vamos con el rollo. Hemos guardado una de las canciones más punks para el recopilatorio porque somos más punkis que nadie. Y se lo vamos a dedicar al tema más punky que acaba de entrar a esta sala. En Rafael de Llucmajor, que no sintonitza la ràdio bé i ha de venir de vegades fins al Gaida. Ahí està, pues venga, partim. Animal de Wasted, per el Mallorca Punk. Pues eso era justamente la canción que entrará en el próximo recopilatorio de Mallorca Punk de Wasted, Animal. Y bueno, ahora lo que estábamos comentando aquí en micrófono cerrado, ¿para cuándo un single o un LP de Wasted en castellano? Mira, de esto estábamos hablando el otro día porque quiero hacer algo, me gustaría hacer alguna canción en castellano para lo próximo. De hecho, estoy trabajando en ello. A ver, alguna, sí, claro. Sé que te se da muy bien cantar en inglés porque tú eres un anglosajón españolizado. No, no, no, no te creas, me he apuntado a un curso de inglés. Sí, lo que pasa es que llevamos dos meses esperando a que se a que claro, para el B2, para sacarme el B2, ya, ¿no? Ya, pero bueno, tienes el B1 que es el guay. Pero hostias, es que te apuntas y luego hasta que no hay 10 personas para juntar la clase, coño, y llevamos dos meses esperando. Pues hazlo online, tío, porque ya, hay gente que se lo saca. Online, ya. Pero bueno, ya te digo, sí que me pica y me apetece muchísimo y lo haré. Vale, pues no sé cuándo, pero sé que lo haré. Espero que sea pronto, porque la verdad es que muchas veces he hecho de menos muchas veces el gran hardcore que había en las épocas de los 80 como Subterranean y como otras bandas que cantaban en castellano y era totalmente disparatado y súper cojonudo. Bueno, vamos a seguir escuchando. Vamos a hacer un paréntesis antes de cerrar el programa y seguir escuchando Wasted. Exactamente. Y aparte de Wasted, bueno, tienes tú aquí canciones que te influencian bastante y que te apetece escuchar aquí porque son de grupos que te llaman mucho la atención y que te gusta pues poner. He traído una canción dentro de este ambiente positivo del que hablábamos, que es un disco que me compré hace poco en vinilo y la verdad es que me encanta. Son H2O, una banda de Nueva York. Uh-huh. Podríamos decir que hacer una mezcla de pop y hardcore. Y la canción se llama True Romance, ¿no? Imaginaos el rollo que lleva el tema. Y bueno, me pone de muy buen humor. Pues vamos a escuchar eso, H2O con la canción True Romance. hesitation and trust. Pues bueno, como iba diciendo Oscar, H2O desde Nueva York, sí, con la canción True Romance. Y bueno, estamos llegando, no al final del programa, pero bueno, al final de la entrevista con Oscar Daniel, componente del grupo Wasted, que estarán presentando el día 11 de marzo, el viernes que viene, en el Pub Three Lions, pues sus nuevos singles junto a The Cráneo. Eso es a Palma. A Palma, sí, claro. Sí, ahí en el Paseo Marítimo, al lado del Shamrock. Nada, empezará más o menos sobre las 12. Y nada, esperamos ya no sé, pasarlo bien y comunicar un poco, pues, yo qué sé, las ganas de seguir con el punk rock. Sí, de seguir tirando para adelante, ¿no? Y ya te digo, muy contentos de que llegue el single, que hace bastante que lo esperamos. Y nada, a ver qué tal. Tengo ganas de tenerlo en las manos ya. Una darrera pregunta. Com trobes que està l'escena actual aquí a Mallorca? Tu que vas per concerts, que coneixes el mundillo, per la gent que mos escolta que no és d'aquí. En este aspecto no soy tan positivo últimamente, ¿eh? No, porque... Sincérate. Sí, sinceramente. A ver, no diré que me parece una mierda, porque estaría mal decirlo, porque hay mucha gente trabajando detrás de todo esto que se le ocurra muchísimo y que se merece todo el respeto del mundo, pero lo que creo que es muy negativo es la respuesta en general. Pero también quizás el problema es cómo lo enfocamos, ¿no? Porque ten en cuenta que ¿qué quedamos? ¿Quién queda? ¿Qué somos? 20 personas que estamos detrás de todo esto. Por ejemplo, el otro día hicimos la presentación del Split de Iron Merda y que había 10 personas con Fracas. Es que eran unas 10 personas. Quiero decir, sí, a lo mejor vinieron 4 personas externas a las bandas y eso, ¿no? Yo creo que realmente la escena está bastante muerta en ese aspecto. Ya no es que la gente no se mueva, es que no hay gente. Si a eso le sumas que esta música, desde mi punto de vista, no gusta a las nuevas generaciones, que todos ya tenemos una edad, la gente ya se mueve por otro tipo de lugares, por otro tipo de aspectos, otro tipo de música, otro tipo de entender las cosas. Creo que, para nada, digo que reniegue de nada, ¿no? Es decir, ni muchísimo menos, seguiremos igual. Pero hay que atenerse a lo que hay y esto es lo que nos vamos a encontrar, ya, no hay más. No podemos vivir de la escena de los 90 y pensar que eso es maravilloso, eso está claro. Porque no lo es. No, estoy contigo, yo también muchas veces pienso así y tal. Pero bueno, las nuevas generaciones también les gusta otro tipo de música y tal, pero por ejemplo, si tuvieran, por ejemplo, el mismo pensamiento que teníamos nosotros, por ejemplo, buscábamos tanto lo que nunca habíamos escuchado y queríamos conocerlo, como lo nuevo que estaba saliendo. Entonces te ibas moviendo por todo. Hoy, a día de hoy, las nuevas generaciones están como un poco, no decirlo así, como paradas, sino que están obsoletas siempre a las nuevas tecnologías y se reúnen en otros sitios, como tú dices. Y ellos, pues, como en internet, ¿no? Exactamente, me refiero a internet. Bueno. Y se reúnen en sitios así, en plan club pequeños, y lo viven así. Vamos a ver. Es una forma, por ejemplo, lo que tú dices, de jodienda, ¿no? Porque, por ejemplo, hay grandes festivales y allí, por ejemplo, sí, ves que viene mucha gente, pero que viene gente de casi todos los lados. Porque si fuera, por ejemplo, del mismo sitio, pues pasaría lo mismo que pasa en muchos sitios. Pero ahora, o sea, ya no hablamos de Mallorca, ¿no? No, yo hablo ya en general, yo si te digo la verdad, el rock and roll para mí nunca morirá. Por supuesto que no, pero me refiero al aspecto en el que vamos a ver. Hablamos de público, ¿no? Sí. No estamos hablando de las bandas. Pero, me refería igual a las bandas. Para nada, pero ten en cuenta que te tienes que pagar tú lo que editas. Tienes que mover tú lo que editas. Tienes que montar conciertos y sudar y currártelo todo para que no venga nadie. Tienes que mover las cosas sin prácticamente nada a cambio. Uh-huh. Y no tienes ninguna o muy pocas cosas que luego te llenen y te hagan sentir reconfortado mediante a tanto trabajo y tanto esfuerzo, yeah, porque lo da. Entonces, llega un día después de tantos años que dices, se acabó. Ya, yeah, ¿no? Entonces, y sigues, aunque ya se ha acabado contigo mismo y no esperas nada de nadie, todavía sigues, pero es prácticamente... Pues porque te gusta, porque creo que a lo mejor somos 20 locos que quedamos que moriremos con esto, ¿no? Exactamente. Pero lo que hay que tener claro es que no hay que engañarse. No. Lo que hay es lo que hay, ¿no? Y seguiremos allí. Entonces, claro. Entonces, así para resumir esta conversación tan maja que tenemos aquí en el 1984, el problema es de público, ¿no? Uh-huh. Porque de bandas no creo que haya un problema. Bandas, ¿no? Hay siempre a punta pala. Pero lo bueno que a mí me hace gracia, y perdona, Oscar, es que después, por ejemplo, cuando llevas tiempo sin tocar, te dice la gente, hostia, ¿y cuándo voy a hacer un concierto? Claro, te quedas así mirando con a veces con un mal sabor de boca y tú dices, pues ahora dentro de poco a lo mejor haremos uno aquí, pero... Es que claro, a ver si venís, ¿no? Pero bueno, a todas las bandas nos gustaría lo que pasa, tocar que pasa. Mucho, ¿no? Claro, pero no se puede tocar mucho ya. Pero claro, a día de hoy no se puede tocar mucho. No, una vez cada 2 meses y mira, ¿no? Y voy de, vale, a lo mejor pues hostia, te sale un concierto guapo y dices, va, ¿queréis tocar la semana que viene? Claro. Y que ¿no? siempre tienen todas las bandas. Pero a ver, vamos a ver. Es la respuesta, yo estoy contigo. La respuesta, cuestión... la respuesta, por ejemplo, de poner, por ejemplo, una banda pone mucho entusiasmo y de repente eso, cuando tú vas allá a tocar y de repente te aparecen los 4, 5, 10, como mucho, 20 amigos y tal. Sí, tocas a gusto porque al principio pues dices, venga, a lo mejor van viniendo y tal. Pero te quedas con el mal sabor de boca diciendo, coño. Por cierto, ahora que me ha venido a la cabeza hablando de esto, el single lo vamos a presentar en Barcelona. El 11 de junio uh-huh. en Roquetas. Ah, muy buena zona. Porque no está, se sintoniza muy bien Radio Bronca. Sí. No está completamente confirmado esto, pero prácticamente sí. Uh-huh. Que nos monta el concierto Joan. Desde aquí un saludo a Joan. Joan Baez de Cruzada Records, uno de los sellos que ha colaborado. Y bueno, de momento pues está por cerrarse con el colectivo de ahí de Roquetas esta fecha. Y si podemos, por supuesto, el 10 de junio, que es viernes, también tocaremos en alguna otra parte de Cataluña. Y después de todo això, a lo millor pot tornar i xerrar de, a veure com està el volumen de públic a Barcelona, que no m'estranyaria que tinguin el mateix problema que tenim sí, aquí. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, como, ya sabes que como hay más gente, pues tus 25 personas o 30 sacas. ¿No? Bueno. Pero bueno. Però bueno, tancar aquest cicle, jo crec que tenim un problema de quantitat, igual no de qualitat, però sí de quantitat. Se podria haver hagut moments millors pel públic. A veces, ya también digo, para hacer el último hincapié, a veces también nos sorprende que hay a veces que piensas que no va a haber nadie, a lo mejor te aparece un mogollón de gente y tú dices, joder, tío, me mola que la gente haya respondido. Pero también son situaciones a veces de... Son ocasiones especiales en las que pasa sí, eso. Sí, cuando pasa, dices, hostia, ya pues habrá de ver gente joven, gente nueva... Y hostia, pues mira, te llega, te llena de una manera u otra, ¿no? Desde aquí le mandamos un saludo a toda la gente que se anime a eso, a llegar a los conciertos y que bueno, que... Es la base de la música, ¿no? Que lo que yo siempre digo cuando termine el programa, escucha la música que abre la mente y sabemos que así vives, no tristemente, sino alegremente. Vamos a ir despidiendo a Óscar, que... Bueno, Óscar, no lo vamos a despedir porque si quiere quedarse en el programa se puede quedar. Pero bueno, vamos a escuchar una canción más de su pre-single sí, de presentación de lo nuevo de Wasted. Y... Es la canción que cierra el EP, la tercera de la cara B, se llama No Limits. Y bueno, es una canción un poquito burra, inspirada un poquito en el rollo de ese tipo de estilo de los Beastie Boys de un principio. Guay, guay. Y nada, es una canción bastante divertida. Pues eso, Wasted, No Limits. Make some noise now! Who's got now? Make some noise! Leave my frustrations and have some fun! With DNA, scheme all day! Ask that stuff, and I can't take it to the limit! 93, diuen Escolta 1984. A Titoieta Ràdio 107.7 i a Ràdio Bronca 104.5. Ei! Pues esto que estabais escuchando era Off, una de las grandes bandas también que le gusta mucho a Oscar, que le influyen bastante. Hasta el nombre creo que lo está influenciado de Wasted, ¿no? Bueno, a ver, sí, ¿para qué engañarnos? Yo la verdad es que Keith Morris es un cantante que siempre me ha gustado mucho. Sí, sí. Y cuando se juntaron con Off, es que lo ves y dices, un tipo con casi 60 años metiendo esta caña, sí. Es que no voy a parar nunca, es que no puedo parar. Bueno, y la verdad es que yo un poco que lo sigo por donde van haciendo concierto y tal, hicieron hace, no sé si hace poco o el año pasado, una por Latinoamérica, y la verdad es que... Yo los vi en el Hellfest el año pasado, y la verdad es que... Me gustaron muchísimo. Lo creo. Y bueno, ya ahí en el Hellfest, pues imagínate, un grupo de estos de metal, que había toda la gente ahí, luego ibas a ver Off a otro escenario y había cuatro gatos. Pero bueno, yo prefiero siempre, yo ya te digo, yo soy, por ejemplo, de que, mira, hay poco público, es igual, pero si la música es buena, tío, cojonudo. Ya serán, los que serán perdidos, pues mira, mala suerte, ya espabilarán, como digo yo. Pero bueno, lo que íbamos diciendo... Vamos a ponerte una canción del otro proyecto que tienes por ahí, que también lo presentaste la semana pasada, que estabas comentando, que era justamente el split con Fracaso Absoluto y el grupo tuyo, Iron Murder, para despedirte, que me parece que tienes un poco, no deprisa, pero tienes otras cosas que hacer seguramente en otro sitio. Sí, sí, bueno. Mira, sinceramente, vamos a una fiesta de disfraces, que es en la red. Bueno. Nos disfrazamos 8 o 9 personas de leones. De leones. Y nos tenemos que ir a pintar, a alicatar un poco, y la verdad es que será tremenda la fiesta hoy. Lo pues creo. Aprofitamos que tenemos aquí a banda del Test Pressing, el single que nos van a hacer al concert de l'altre dia de la presentació d'Iron Merda, sí, i Fracàs Absolut, molt aguerrida, i bueno, tenim aquest single que és d'en Peruta, que no va venir un oient que va guanyar el concurs i no va venir a recollir-lo, i encara està temps de venir aquí al Casal. Saben que mos escoltes cada setmana. Pues, ¿qué vamos a escuchar d'Iron Merda, la canción? Pues mira, podem escoltar una que no ha sonat al programa, amb la que tancau aquesta cara. A menys si mos dius de què va, se titula Tots en Pal. Vale, es un tema bastante nihilista, ¿no? Bastante gracioso. Es un tema que desvergonzado, burro, y bueno, que habla simplemente, pues es otra manera de hablar de amor, ¿no? Vamos, de la gente que no tiene vergüenza. Sí, bueno, es un poco más visceral, más directo, ¿no? Eso porque, es lo que me porque, ¿por qué no andar todos desnudos por la calle y darnos cariño? Exactamente. Aquí la vergüenza nunca hay que perderla. Claro, pues que uno, sí. Un proyecto on sí que cantaba en castellà, ¿no? ¿O no? Iron Merda, sí. Iron Merda cantaba en catalán, mallorquí, catalán. I bueno, no hi ha plans de cantar en un altre idioma. Molt bé, i també sou veteranos, membres de diferents bandes d'aquí de Mallorca. Sí, bueno, en Bernat, en Martí i jo. Bueno, podríem començar a dir noms, no? Usura, Error, Fems... I etc, etc, etc. Etc, etc, etc. Pues no, pues, aquesta. Muchas gracias, Oscar, por haber compartido hoy pues tu tiempo con nosotros aquí en 1984. Ya sabéis, el día 11 de marzo presentan su nuevo single en Three Lions Pub en el Paseo Marítimo junto a The Cráneo. Y ya sabes que, como te ha dicho antes Fede, esta es tu casa, puedes venir a veces que quieras, no solo a lo mejor a presentar singles, sino también si quieres venir a poner música, también estás invitado. Claro que sí, muchas gracias, gracias por invitarme y nada, nos pues, vemos el viernes que viene. Y, ¿vale? Como dice tu otro proyecto, molta merda. Molta merda. Venga, gracias. Tots en part. Besito. Doncs, després d'aquesta estona en nos cas de Wasted, agafarem una altra vegada el fil i continuarem amb Sosoi Poloi, en el seu primer EP del 86. El que tenim aquí és una reedició que va treure Campari Records a final dels 90, bé, els 90. Campari Records, un Campari... celler vermutero, eh? Sí. O és un celler vermutero. Tero. Escoltarem el tema que tanca aquest EP, que és Reach for the Light, arribant a la llum, a la llum. Division, but we I de... Això eren els Oi Polloi. Oi Polloi. Que m'acusen de nostàlgic. En Rafael de Llumajor, no et sofridor, diu que no puc viure fora Oi Polloi. No, és vera. Amb qui hem de seguir, Raúl? Pues bueno, mira, ya que llevamos 6 meses haciendo lo que nos da la gana por aquí, por nuestro estado nacional, y no sabemos a dónde vamos a llegar, porque llegará junio y yo creo que aún estaremos así. Hombre, tanto como lo que nos da la gana... Bueno, si digo la verdad, yo no por lo menos lo no intento. No se nota la diferencia. No, no se nota la diferencia. Governa, no sí, yo creo bueno. que se podría hacer una reflexión, ¿no? Sí, ya, ya. Pues bueno, yo le voy a dedicar una canción a estos... locos de los partidos y como no, pues mira, recuperar una canción del primer EP de la Polla Record, del Salve, y le mandamos pues eso, esa pedazo de canción. Ay, no, perdón, del segundo, del tercero, del tercero de la Polla Record. Vale, vale, okay, perdón, ya me he ido yo corriendo a mi mala memoria. Empiezo a tener ya Alzheimer. Oye, ¿es el sitar ese que se ha traído Rafael de Llumello, que está tocando sí, en la sala de al lado? Sí, sí, está ahí al lado como que quiere hacer un unplugged aquí, y le he dicho yo que hoy no. Bueno, pues eso, el tercer LP de la Polla Record, que no somos nada, y como no, puede dedicar esa pedazo de canción que era Odio los partidos, la Polla Record. Tío Mao está callao, que tú mismo estás en mi culo y tú de mi oreja interviene tu pezón. ¡Odio los partidos! ¡Odio los partidos! ¡Odio los partidos! ¡Odio los partidos! En el nombre de una idea yo no me quiero morir, pensadores de sillones no me van a dividir y tus bonitas banderas. ¡Odio los partidos! ¡Odio los partidos! Por aquí el tiempo es bueno y el niño come muy bien. A la tienda ideologías y ideólogos también. No me sigas tibiadores que yo no te sigo a ti. ¡Adiós tu ideología! ¡Odio los partidos! ¡Odio los partidos! Pues eso, para todos los partidos, yo odio los partidos, así de claro. Y bueno... Ya saben lo que dicen, el mejor siempre será el equipo local. Sí, sí, ¿no? Sí, eso lo decían también... Si los partidos... Exactamente, eso lo decían de Cibelius, que también dieron con la talla. Vamos, Jota, tú tienes algo por aquí también para sí, ellos, ¿no? Sí, d'una banda local que són el Jordan Mundial, del darrer EP que van treure aquest 2015, també gravat en el 2015, en els estudis Impala 1 allà a Sant Jordi, i escoltarem el tema del que no tenim, el gobierno. Joder, que ningú val en Pedro Sánchez, vaya puta merda. Yeah. como se ha ido Oscar, aquí tenemos ahora otro invitado que es un súper fan del programa 1984 y, como no, ha querido venir aquí a ver cómo se hace un programa de radio y le hemos invitado. Y hemos decidido que elija una canción que le guste mogollón y se la pinchamos aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafael? Rafael de Jumbo. Rafael de Jumbo, de Tallers Escolta Bé, ¿no? Sí, bueno, de vegades. Hombre, ara con el 107.7 se tenia que escoltar millor que abans en el 108. Bueno, de vegades se mescla, però bueno. Ràdio Maria. Bé, jo a l'altre dia vaig anar a un concert d'una presentació de dos grups que me van agradar molt i me vaig agafar el single. I de quin grup és, eh? És un grup que s'anava en Fraquer Absolut i hi ha un tema, el primer de la nostra cara, que... Bueno, trata de la policia, els mateixos de sempre, els mateixos uniformes de sempre. Pues bueno, vamos a escuchar esa canción. Però ja en tot quatre, cada setmana fem un... Cada setmana tenim un de nou. Que ens centra des de l'Assemblea Antipatriarcal de Manacor i diu així: el dia de 9 de març de 1911 va tenir lloc la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora com a conseqüència de la decisió adoptada a una conferència a Copenhague un any abans, concretament a l'edifici d'Ungdoms Huset. Allà exigia per a les dones el dret a vot i el dret a ocupar càrrecs públics, el dret al treball, a la formació professional i a la no discriminació laboral. Una setmana després, el 25 de març, va tenir lloc un incendi a la fàbrica de camisetes Triangle de Nova York, on 146 dones, la majoria d'elles immigrants, van morir fruit de les precàries condicions amb les quals es trobaven al lloc de treball. Aquest tràgic accident va fer que es modifiqués la legislació laboral als Estats Units i que les futures reivindicacions del 8 de març anessin molt vinculades als drets laborals de les dones. L'any 1936 es va celebrar el Dia Internacional de la Dona per primera vegada a Espanya i el 1975 l'ONU començava a celebrar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, però no fou fins 2 anys després que l'Assemblea General de l'ONU proclamà el dia 8 de març com a Dia Internacional pels Drets de la Dona i la Pau Internacional. I molta gent se demana per què encara commemorem aquest dia. A nosaltres no ens agrada la paraula celebració, segons diuen l'Assemblea Antipatriarcal de Manacor, perquè encara hi ha massa reivindicacions que ja es feien l'any 1911 que continuen fent avui dia. L'any 1911 es demanava l'accés de les dones als càrrecs públics i avui en dia, tot i que les dones hi poden accedir, les xifres desproporcionades d'homes i dones en aquests càrrecs ens demostren que queda molt de camí per fer. La responsabilitat que aquests és el que anomenem sostre de vidre. En aquest àmbit hem de parlar també de la desigualtat salarial que encara existeix i de la segregació horitzontal, és a dir, dels treballs feminitzats on hi trobem pitjors condicions que els treballs masculinitzats, per precàries que hagin arribat a ser en general. Per últim, no podem deixar de mencionar la doble jornada laboral, la que no està remunerada, la que encara assumeixen majoritàriament dones, els treballs de cura i reproductius. I si a la variable gènere hi afegim la de procedència, la discriminació es multiplica. Per això, i en el marc del Dia Internacional de la Dona Treballadora, l'Assemblea Antipatriarcal de Manacor, organitzem un petit acte per commemorar aquest dia on moltes de les reivindicacions per les quals va sorgir encara són vigents avui en dia. Aquest acte tindrà lloc avui dissabte 5 de març a l'Espai Nacamela, a partir de les 7. Se projectarà un documental de 30 minuts de les condicions laborals de les treballadores internes del servei domèstic, majoritàriament immigrant. I finalment, tres dones, Emi Finozzi, Alicia Olivares i Margalida Brunet, duran a terme un recital de poesia, música i dansa sobre les llibertats de les dones en el món contemporani. Amb la cançó El primer dia, First the Dog, del primer EP de la banda de Copenhague, precisament Assassinators, editat l'any 2006. I ens entra un altre burofac amb una altra convocatòria, també de l'Assemblea Antipatriarcal, però aquesta vegada de Palma. Celebren avui el seu quart aniversari i ho fan al Pes de Sapaia, just davant de Transitant, a partir de les 6 i mitja, o sigui, de quina horeta. Hi haurà una taula rodona, titulada Les diferents perspectives de lluita feminista a Palma, hi haurà un sopar a preus populars i hi haurà música en directe a càrrec d'Aquelarre i Elefant en Castell. Recordeu, avui a Manacor i també a Palma, aquestes dues activitats de les que xerràvem. Y bueno, pues justamente lo que estábamos antes comentando, que estamos aún sin gobierno. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Pues justamente también ya en su tiempo había un grupo que le dedicó también una canción, porque es lo que siempre hacen ellos en el Congreso cuando se reúnen. Mienten y mienten y mienten y nunca hacen lo que predican. Así lo cantaba en su tiempo Monstruación en la maqueta, y la canción es Mienten. Wow, bueno, wow, aquí wow. Ha hagut un fallo. Els ovnis. Sí, el tiempo que hace aquí en Mallorca tan buenos, justamente nos ha cortado un poco el barullo. Pero bueno, aquí seguimos en 1984, un sábado más, como siempre, y nos gusta pues ir poniendo música para que vayas cogiendo ya rumbo a lo que vaya a ser esta noche total. I ara escoltarem una banda d'Umea, Umea Hardcore, una banda sueca, una banda tremenda, que són els Demon System 13. Tenim una EP aquí, les nostres germans, amb 7 polzades, que originalment l'any 2000 va sortir en 6 polzades. Escoltarem el tema Youth Crew Uberales. We'll be right back. aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll, escolta 1984, aquí faig un bon remat. Al final sí que l'han fet a casona, la cançó de Monstruació sencera. Dispensau els problemes tècnics. Estem aquí en Voyage amb el Burofax. Tornem a obrir i ens trobem un que ens arriba de la gent de Nono, aquesta escola per gent rara, com tu i com jo, que tenim aquí a Mallorca. Pues, la gent de Nono ens conta: hola de nou, seguim amb la nostra idea d'oferir crear espais i activitats on compartir adultes i infants, i hem organitzat per dissabte 12 de març la segona calçotada de Nono, oberta a qualsevol persona interessada en conèixer i recolzar aquest projecte. A més de gaudir dels calçots i la seva deliciosa salsa romesco, altres acompanyaments, postres i beguda, també s'ofereix una activitats infantils a partir de les 11 i portes obertes per conèixer el projecte. Presentació del projecte Nono a càrrec de l'equip d'aprenentatge. A migdia hi haurà dinar. Pots aconseguir els tíquets a Transitant, a la CNT, que està al carrer Socors, al carrer Joan Alcover 54, o anar al Patins, al passatge Antoni Torrandell, número 16 de Palma. Ja sabeu que aquesta escola Nono la trobareu a la carretera Camí Vell de Sineu, quilòmetre 1,8, i té una plana web que se diu espainono.net. Però no és l'única proposta que ens arriba pel dia 12 de març aquí a Palma, Mallorca. No, la setmana que ve, dissabte que ve, la possessió de Palma, gran concert de Divit i HC Punk, amb els grups Totalikers que ens visiten de Barcelona, tindrem amb ells Usura, Fems i Brut, nova banda de... De trash metal, no? Brutal i res. El concert començarà de Bel Air 10 del vespre, sigueu puntuals, I, bueno, prepareu-vos perquè es cita ineludible i es passa llista. I es passa llista, què me dius? A on serà això? A la posició, dia dissabte 12 de març. Molt bé. Anem a escoltar una cançó de Totalikers. Tenen, a banda de tres fabulosos LPs i una carretada de quilòmetres a les seves esquenes, tenen alguns singles i tenim aquí un videoclip que el farem sonar, hem mogut quatre cables i crec que podem fer que entris àudio. I és una cançó que se diu... crec que se diu Cap Estat. Cap Estat, què vol dir? Que cap fa pudor. O que no hi ha cap estat. Bueno, ara ho veurem. Molt, molt indicat per... Tens que dir. Sí. És un videoclip, eh? ¿Te has despertado llamando? Sí. ¿Te llamas? ¿Cómo se llama? Venga, va, nos vamos. ¿No falta nada? Ahí no, ¿no? Falta algo, Frank. Sí, que ha sobado, ¿eh? No es... Pues així sonaven Totalikers i en directe els veurem aquí a Mallorca per primera vegada el dia 12 de març a la posició. Posició amb aquestes bandes que mencionàvem abans i una banda que se troba en esplèndido estado de forma amb passió pel David. Sí. Pues bueno, vamos a ir marchando porque, bueno, marchando, digo, a otra banda, no marchando aún, que aún nos quedan un cuartito de horita para finalizar el programa y bueno, vamos allá a buscar la vida. Nos buscamos la vida, como decía justamente el grupo que formó después cuando hizo un hincapié Evaristo, el cantante de Apoya Records, y hizo dos bandas así que duraron un poco, pero bueno, sacaron cada uno, con cada banda sacó un LP, que eran Te Cagas y Temeas, y nos vamos a quedar con Temeas, con la canción Buscándome la Vida. Momento para resucitar de tu ligero malestar general, aburrimiento total. Odio este tipo de resignación y odio es mío y lo voy a usar. Dale un poco de la vida como si esta fuera la última vez. Para hostias y maripes lo tenemos todo, agárrate. Necesito cagarme en Dios aunque solo sea una vez a dos. hoy es la libertad. Vivir nervioso es como ser idiota. No me acojona mi punto por venir. No tengo tiempo para charlar más. No soy imbécil, ¿y tú qué tal? Dale un poco de la vida, como si esta fuera la última vez. Para hostias y parientes, romperemos todo, agárrate. Lo siento mucho, ya no soy normal. Y me importa un huevo caerte mal. Yo no me importa perder mi cabeza. Poca cosa a quien le interesa. Ya no distingo entre el bien y el mal. Equivocarse es la libertad. Vivir nervioso es como ser idiota. No me acojona mi puto porvenir. No tengo tiempo para charlar más. No soy imbécil, ¿y tú qué tal? I seguim fent molt ressò de convocatòries i la següent ens arriba des de la gent d'Entre Pobles, Mallorca, i és l'estrena el proper dilluns, dia 7, del documental Hija de la Laguna, amb un col·loqui en la protagonista d'aquest documental, que és Nélida Ayay Chilón. Entre Pobles, Mallorca ens convida a assistir a l'estrena d'aquesta pel·lícula documental el dilluns, dia 7 de març, a la Sala Augusta de Palma a partir de les 8:30. Entre Pobles s'ha organitzat l'estrena a l'estat espanyol d'aquesta pel·lícula Hija de la Laguna, que va sortir al Perú l'any passat, el 2015, i que va ser produïda per Guarango i dirigida per Ernesto Cabellos a través d'una gira de presentació i conferències durant els mesos de febrer i març amb la protagonista Nélida. La gira, a més, estarà recorrent a les ciutats de Tarragona, Vilafranca del Penedès, Madrid, Burgos, Valladolid, Sevilla, València, Alacant, etc. I també arribarà a Palma aquest proper dilluns. Així que us recomanen, doncs, això està emmarcat dins les activitats del Dia Internacional de la Dona Treballadora i en les lluites per la defensa del territori i el medi ambient. Aquesta pel·lícula documental mostra la lluita dels pobles de Perú en defensa del medi rural amenaçat per la mineria de l'or. I també ens recorden que el dimarts 8 de març hi haurà una manifestació unitària sota la consigna Dones Lliures, Dones en Lluita. Això serà el dimarts 8 de març a les 8 de capvespre a partir de plaça Islàndia, plaça Porta Pintada, i esperem que no hi falteu. I ara, després d'aquestes recomanacions que mos feien Fede, seguirem amb una banda alemana amb veu femenina, com Tòquio, ara que és aquests dies. I bé, són els Lost World, el món perdut. Tenim un doble EP que va treure Profan Existent i Escurrelaixes, com no, sempre mitges, l'any 97, si no vaig malament, que deu per títol Capitalism is the disease, el capitalisme és la malaltia, i han triat el tema que se diu Theater of Fear, Teatre de la Por. El congrés? Per què no? The man is the man of the river. al Casal Pere Capellà apurant els darrers minuts d'aquest 1984 d'aquesta setmana. Ja ho notau, estem en directe, avui és 5 de març. 5 de març. I a banda de totes les activitats que podeu fer, que vos recordam aquí, ja sabeu que sempre és recomanable xequear contrainfo.cat, on trobareu encara més propostes. Apurem els darrers minuts amb una novetat que ens centra el Burofax. Mos diuen que aquest és el pedazo hit de la banda Shirmac, que és una banda nord-americana que va estar aquí a Mallorca mesos enrere. Treu el seu tercer single al carrer. Això acaba de ser publicat el dia 3, o sigui, fa dos dies, i ara escoltam la cançó Nobody's Baby. Gràcies, Sebastián. Ui, no, això no. Això. I don't wanna dance, but no one. un mensaje de nuestra estrella nocturna, Casimiro. Bueno, jo crec que ja podem anar plegant, que ja saben Casimiro, i li donem pas a les notícies de Conradio aquí al 1984. Recordeu que podeu escoltar el programa a través dels podcasts de Radio Bronca, de Tito Eta i de Radio 77, també en redifusió setmanalment aquí al Gaida, al 107.7, per tota Mallorca, a Tito Eta Ràdio, i també salutacions especials als oients dels dimecres i els divendres a Barcelona, gràcies a Radio Bronca. Bueno, pues es lo que ha dicho Fede, y ya sabéis, escuchar música que abre la mente y así sabré que estáis vivos. Niñitos pequeños, se apagan las luces. Hasta la semana que viene. Y os esperamos aquí, como siempre, cada sábado, aquí en 1984. Y nos despedimos con una canción que es una versión que hacen de un cantante puertorriqueño. Y son los Toy Dolls con ¿Cómo tenéis que hacer vosotros? Pues vivir la vida loca. Living la vida loca. Hasta la semana que viene. Superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that gown's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. sleeping pill. She never drinks the water, makes you all a red champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. She might get dying insane, upside inside out. She'll push and pull you down. Her lips are devil red. Well, where you out? Push and pull you down. Her lips are devilish. She will wear you out.